mí me suba la nota. Estoy loco por volver a tenerte en mi cama si no va. Tu cuerpo, mami, ha seguido mi transporte. Me eleva el flote. Llama a tu amiguita y le que se deporten. Vamos a darle corte. Quiero verte los panties bailando en el tubo, en el tubo. Ella es exclusiva y también le gusta. Como yo facturo, yo facturo. Por la luz rojita que te voy a darte. 3 más 1, en 3 más 1. Como no comemos eso, no lo cuento. Temblar tu pierna, conmigo se pone a arrebatar. A mí no.